¿Qué hace Claudio? ¿Todo piola? ¿Te ven, Dipi? ¿Cómo va todo, chencho? Pa' atrás, boludo. No sabe cómo me cagó esta hija de puta. Oh, encima me llama. Hola, mi amor, perdóname, por favor, ¿dónde estás? ¿Qué carajo te importa dónde estoy, che? ¿Por qué no te vas bien a la concha de tu madre? Te cortes, me recagaste.